Nicolás Álvarez, Nico para los amigos. Nuestro Twitter, @bpg2020. Facebook, Base Política y Gestión 2020. Repito, nuestro teléfono es para salir al aire, 4233-4848, 4233-5560. Los atiende Nico y los saca al aire. El movimiento sindical, estudiantil y popular, la militancia en las organizaciones del peronismo revolucionario, la UES, Montoneros, FAP, Sacerdotes por el Tercer Mundo y FAL, la tradición guevarista del PRT, Ejército Revolucionario del Pueblo, y las tradiciones socialistas y comunistas, Partido Comunista, Vanguardia Comunista, PCR y PST. Y tantos espacios en los que miles de compañeras y compañeros lucharon por una patria justa, libre y solidaria. Nadie, y menos desde el Estado, puede poner en duda que son 30.000. Y en esta plaza y con todo el pueblo... De pronto Macri y sus muchachos derrotaron a los terroristas que habían tomado la cabina y permanecían junto a los pasajeros que se disponían a un final fatídico. Evitaron que la nave se estrellara y comenzaron a estabilizar el vuelo. En ese instante los pasajeros del avión se quejaron porque el pollo de una cena estaba fría. El chiste describe la amarga ironía del momento actual. Todo esto sería impensable en la democracia de Chile o Uruguay, pero claro, allí no tienen un sistema político caníbal, donde los veteranos divisamos a la corporación peronista afilando sus dientes y los jóvenes de la Casa Rosada ven a distintas tribus desconcertadas y de peso relativo. Ellos ven cuestionadores injustos y miradas viejas. Si estos jóvenes recuperan la economía, les taparán la boca. Si no lo hacen, a todos nos tapará el agua. En el Ministerio de la Producción se defienden. Mauricio es el chef en jefe. En la Fundación Pensar se planteó frente a 20 economistas experimentados y les dobló el brazo. Apostó a que se podía levantar el cepo en 24 horas y se pudo. Se trata del mismo chef que, contando hoy con herramientas para recalentar el consumo con emisión inflacionaria, como hizo Cristina después de devaluar en 2014, ordenó atarse las manos y vadear el río. No quiere crear un falso veranito ni un consumo insustentable para ganar las elecciones, a costa de tener que lidiar luego con una nueva quiebra financiera. Es una decisión histórica, cuya efectividad solo podrá verificarse la noche de las urnas. Si aún con estas restricciones arriesgadas y virtuosas, logra salir triunfante, se cumplirá la peor pesadilla del cristinismo, y que no consiste, como se piensa, en la guillotina judicial, sino en que el pueblo vuelve a darle una oportunidad a una coalición de valores demonizados, republicanismo y economía competitiva. El espejo más temido es la ciudad de Buenos Aires. El oficialismo aguantó un asedio salvaje y luego les fue infligiendo derrotas tremendas. Por eso están tan apurados. No pueden permitir que se repita esa afrenta a los manuales del pueblo peronista. La aceleración produjo 15 días de marchas multitudinarias, borró del escenario el peronismo racional y provocó una impresionante autocrítica de alguien infalible. La pasionaria del Calafate tiró a papá del tren. Sugirió por fin que se equivocó al elegir a Aníbal Fernández. Mancha venenosa y gran mariscal de la derrota que merodea todas las manifestaciones como si quisiera deslegitimizarlas, y que lo hizo el viernes un enorme favor a María Eugenia Vidal, entornando en Plaza de Mayo y a la vista de todos a esa blanca palomita llamada Baradel. Fue una jornada para la historia universal de la infamia. De nuevo el kirchnerismo manchó una causa sagrada y convirtió un acto por la memoria de los desaparecidos en una soez ceremonia partidaria, llena de rencor e intimidaciones, durante la cual circulaban souvenirs con helicópteros amarillos en plan destituyentes. Se relativizaba la necesidad de ser democráticos, se justificaba la lucha armada de los 70 y se señalaba desde el palco a los miembros del gobierno constitucional, directamente como homicidas. El grito "asesinos hijo de puta" que salió de la boca de la oradora principal fue coreado por miles de personas en un gesto de alineación colectiva que hizo acordar al MPT. El paisaje es esperpéntico y ciertamente peligroso, y el mutismo inexplicable del peronismo moderno puede ser una buena noticia electoral para Durán Barba. Ya la comparecencia de Marcos Peña en la Cámara de Diputados había servido como fotografía penosa de la coyuntura. Allí, el jefe del justicialismo terminó siendo Axel Kicillof. Ni el fantasma de Sergio Massa se paseó sobre esas ruinas. Parece que el hipotético líder del peronismo republicano se quedó por China o en el Muro de los Lamentos, y sus alfines, como Camaño y Solá, hicieron papel frente al despliegue del kirchnerismo, algunos de cuyos jugadores parecían dinosaurios surgidos del Museo de Ciencias Naturales. Dos frases se cruzaron allí en el aire: no ven la realidad y háganse encargo. La primera fue pronunciada por los soldados de Cristina, que ya no citan a Jauretche, sino a Mirtha Legrand. La segunda fue una réplica inusualmente ardorosa del ministro coordinador. La extrema polarización parece hoy un juego inexorable, que convierte provisoriamente la ancha avenida del medio en una delgada línea roja. El oficialismo le muestra el abismo a su electorado que pueda estar más decepcionado, cuando se contrapone al espectáculo turbio y radicalizado que monta el carapitalismo kirchnerista. Cuando Máximo anuncia que el gobierno está fracasando, esconde que el gobierno de su madre ya fracasó. Y a esa lectura inconsciente que una parte sustancial de la sociedad se hace aún en estas semanas de angustia y dubitaciones. Los aliados que tiene la arquitecta egipcia están en el Estado, esa nueva clase social que no previó ni Carlos Marx. Un cuerpo delirante engordado por millones de personas de diverso nivel, que consiguieron posiciones inexpugnables cuando el kirchnerismo no podía generar empleo genuino y enmascaraba esa impotencia tomando irresponsablemente agentes públicos. En ese colectivo, obra maestra de la desmesura, hay personas honestas y diligentes, pero también hay ñoquis, burócratas, mafias, maña y una rara cultura interna según la cual nadie tiene derecho a evaluarlos ni a exigirles pericia, como si sus salarios no los pagaran los ciudadanos, sino Dios, y como si estuvieran más allá de cualquier análisis. En este vasto cosmo, donde reinan las segundas y terceras líneas que permanecen aún, cuando el tiempo para el ejercicio ruidoso de la paranoia y la protesta. Son un ejército de ocupación y se sienten amenazados por Macri. Aunque Néstor Kirchner y Cristina nunca tiraron un tiro, en su relato pseudo-revolucionario abrazaron y sumaron a jefes militares de montoneros de aquel entonces como Horacio Verbisky, Nelly Agarré, Carlos Kunkel, entre otros. Y los pibes de la Cámpora le tienen una peligrosa admiración. Yo sé que los dos están muy jugados y no se les ocurre dar un paso atrás, pero sería saludable que alguien le dijera a Eve o a Cristina Fernández de Kirchner que Montoneros no merece ningún homenaje, que muchísimos pibes muy jóvenes e inexpertos cayeron en ellos y sus utopías igualitarias, pero se inmolaron en el altar de unos mesiánicos con ametralladora. Algunos de ellos, encima, nos quieren llevar nuevamente a ese tiempo de sangre y fuego por el camino del chavismo kirchnerista. Algo muy grave pasó el viernes. Resultaron del pasado el grito desafiante de montoneros, montoneros carajo. Los ciudadanos democráticos y pacíficos, podríamos decir con toda razón, nunca más el terrorismo de Estado. Nunca más a los montoneros, ni a ningún energúmeno presuntamente esclarecido que proponga la lucha armada. Ni un muerto más en nombre de la política. Que quede claro, antes de que sea demasiado tarde, para lágrimas. Por algún motivo, cuando Perón quiso gobernar para todos los argentinos, los echó de la plaza. En la calidad de la organización sindical que a través de 20 años pese a estos estúpidos que gritan, decía que a través de estos 21 años las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia. Bueno, vamos a estar dialogando juntos. Hoy mi co-conductor, el señor Iván Ibáñez, va a ser de movilero y va a estar de alguna parte de Almirante Brown transmitiendo un evento. Así que en algún momento, luego de las 7 y media, seguro nos vas a estar llamando. Quiero adelantar un saludo a mi amigo Marcos y Diego, que me han mandado ellos también un saludo afectuoso. Bueno, hoy voy a tener que hablar solo, aunque recordando justamente a este señor que estaba cantando últimamente, dicen que quien habla solo espera hablar a Dios algún día. Así que bueno. Uno de los temas que hoy tendría que hablar, por lo menos de algo que ha pasado ayer. Ayer se hizo un evento en la calle Roger. En ese evento participaron, se llama Juntos. Estuvo el doctor Carlos Javier Regazzoni, estuvo concejales como Patricia Bontempo, hubo gente de PAMI, hubo gente de ANSES, justamente de acá de Lonchamp, y estuvieron los vecinos, un grupo de vecinos. No es una convocatoria masiva, tampoco se acostumbra aparentemente a hacer convocatorias masivas, sino que la gente pueda participar y pueda expresarse bien, tranquila, ya que en una plaza llena es imposible que todo el mundo hable y pueda decir lo que piensa. De alguna manera, Regazzoni escuchó a esta gente. La gente fundamentalmente lo primero que piden es el tema de seguridad. Es un tema que tiene hasta una cierta obviedad, porque si me matan, todo lo demás no me interesa. El tema de seguridad obviamente está muy encarado, y justamente hubo una reunión donde estuvo Patricia Bullrich, que bajó al municipio de Almirante Brown, creo que fue en la misma municipalidad, donde hubo gente de distintos sectores. Lo importante de la obra que está haciendo también Patricia Bullrich como ministro de Seguridad es que no lo está haciendo en forma partidaria, sino que participan mucha gente de distintos partidos, no es limitante a la gente de Cambiemos. Y la idea justamente es trabajar codo a codo con la gente de la municipalidad, que quizás tiene un mayor aparato distribuido dentro del Almirante Brown, por lógica de ser quienes gobiernan. Y bueno, volviendo al día de ayer, justamente lo que pidieron los vecinos fue seguridad. La seguridad la reclaman, digamos, con una mejor profesionalización de las policías. Eso es algo que se está haciendo, que lamentablemente es muy lento. Hay un grupo importante en la provincia de Buenos Aires de agentes de policía. Y eso, revertir ciertas situaciones es complicado. Es como estar en una casa, que la mujer cocina todos los días determinado tipo de comida, y un día decir, bueno, ahora vamos a poner un restaurante, vas a ser chef y vas a empezar a trabajar de esta manera. Va a ser muy complicado. Es complicado también volver a reprofesionalizar. Hay muchos que realmente son profesionales, y fundamentalmente los incorporados en los últimos tiempos, que como iniciativa es buena, pero la realidad es que estos muchachos, que cariñosamente le han puesto pitufos, les tienen que tener mucha práctica y todavía les falta. Pero bueno, eso, y con los vecinos. Los vecinos, es importante que hagan denuncias. Es peligroso, pero hay formas de hacerlo en forma anónima. Sobre el tema de la droga, porque casi la madre de todos los problemas es la droga. Casi diría que prácticamente es todo. Y lamentablemente la droga nos ha invadido mucho, está en muchos estratos. Hablar droga no significa villa, hablar droga, hay gente que tiene, está muy bien económicamente y sin embargo se droga. Hay una droga como el alcohol, que también es muy peligroso. El alcohol realmente hoy, digamos, la droga es algo muy problemático, quizás es la madre de todas, pero también el alcohol es muy problemático. Hoy hay muchos chicos que previo a irse a un baile hacen lo que es justamente la palabra previa, toman gran cantidad de bebida blanca y es muy difícil a partir de ahí controlarse, o sea, porque lo primero que se termina es el pudor y el control y terminamos con chicas muy jóvenes embarazadas e inclusive peleas muy fuertes, peleas a muerte. Y después, bueno, aquellos que tienen la posibilidad de usar un auto andan a extremas velocidades, lo mismo las motos, y tenemos muertes todos los fines de semana. Así que son dos puntos que realmente hay que atacar. El otro reclamo de los vecinos acá en Lonchan, por lo menos, y es de toda la provincia de Buenos Aires, porque realmente no hay nada hecho. O sea, yo creo que este gobierno realmente, o más justamente el gobierno de María Eugenia, son los principales frentes de batalla. Por un lado la seguridad y por otro lado el tema de las cloacas y el agua. El tema de las cloacas y agua es un problema gravísimo por la contaminación existente y además, bueno, obviamente tienen que ir juntos. Son obras muy caras, quizás el agua debe ser más económica a la obra que el tema de cloacas, pero es una, digamos, de alguna forma una asignatura pendiente que va a costar, que supuestamente se está haciendo mucho, pero todavía no se ve. Esto es como cuando uno comienza a construir una casa, si la casa quiere que sea una casa para toda la vida, va a tener que invertir mucho en hacer cimientos. Los cimientos no se ven. La casa se empieza a ver recién cuando se colocan las ventanas o el techo. Todos sabemos que poner ladrillos de canto y cerrar es fácil. El tema es hacer una casa para que dure para toda la vida o por lo menos que luego se pueda vender y obtener algo mejor. Bueno, el tema de las cloacas y el agua es eso, no se ve. Son obras que no se ve, como no se vieron en la ciudad de Buenos Aires los canales que evitaron las inundaciones. Y bueno, tuvieron que esperar los porteños. Obviamente seguían quejándose porque se inundaban y aquel que se inunda no le gusta porque indudablemente significa pérdidas económicas y pérdidas afectivas, cuando no vidas humanas, pero en el mejor de los casos son pérdidas económicas y pérdidas afectivas. Acá el problema es otro, acá hay, esto va por debajo. Hay chicos que tienen enfermedades muy graves que recién las descubren cuando llegan a los hospitales. Bueno, también está el tema de la atención primaria y la salud. Fue un comentario también que se hizo, se está trabajando acá en la zona en forma muy fuerte en el hospital Lucio Menéndez, se está invirtiendo dinero, también volvemos a insistir en lo mismo, este gobierno realmente tiene un poco más de un año y estas obras requieren mucha inversión. Además, todo lo que estaba proyectado, obviamente todo lo que estaba proyectado de anterior como intención de hacer, hubo que revisarlo porque nadie quería poner la firma en algo que pudiera tener algún viso de corrupción. No que lo fuera, nadie dice que todo estaba de esa manera, pero obviamente quien llega, escoba nueva barre bien, pero no se quiere ensuciar. Y por último, bueno, el reclamo de la gente fue el tema de la educación, es un tema también complicado, el gobierno está trabajando para tratar de llegar a algún acuerdo, obviamente hay un tema político de parte de los gremios, hay algún reclamo legítimo de parte de los docentes que legítimamente se consideran que están ganando poco. Lo único, digamos, objetable a todo eso es que los docentes tienen que hacer los reclamos con los chicos en la escuela. Alguno escuché o me ha dicho que cuando comenzó la revolución industrial, comenzaron las fábricas y fundamentalmente en producción en serie o en serio, digamos, ¿no? Eso aglutinó gente dentro de ciertos locales que eran las empresas. Cuando esa gente creía que le estaban pagando mal o creía que estaba haciendo un horario en exceso, que por supuesto fueron todas las reivindicaciones obreras, una de las medidas extremas era el paro. ¿Qué significa el paro? Dejar de producir y con eso hago que el patrón o la patronal no pueda vender, porque si yo no produzco, él no vende. ¿Qué estoy tratando de hacer? Estoy tratando de decirle al patrón, te voy a perjudicar. Si vos no arreglás conmigo un salario digno, yo te perjudico y hago paro. Estoy perjudicando al patrón. Acá, los únicos perjudicados son chicos. Y lo más grave, que los chicos son los más pobres. Los chicos llevan, ya en general hay un atraso hay que darles de comer. Una de las cosas que comentaba la gente ayer, no pueden comer. O sea, la gente de más bajos recursos, no solamente era el hecho de que su hijo no iba a estudiar, sino que no tenía dónde ir a comer. Entonces, yo creo que los docentes, que por lo menos tengo la idea, con mi edad, que son gente que realmente siempre fueron muy, muy, muy queridos por sus alumnos, y ellos quieren mucho a sus alumnos, se esfuerzan mucho, yo creo que tienen que rever con su gremio otro método para protestar. Otro método, dar clases los sábados, dar clases públicas en la calle, poner después de hora llamar a los padres, decirles vengan que tenemos que hablar con ustedes, explicarle la problemática, mostrarle fotocopia de los recibos, quejarse, no estar de acuerdo, pero no con los chicos en la calle. Los chicos en la calle no aprenden, son los que más se perjudican, son las clases más pobres, y encima están a la buena, porque los padres tienen que seguir trabajando, suponiendo que los padres tengan trabajo, los chicos quedan solos, y los chicos solos son un peligro para ellos, no que son peligrosos, es un peligro para ellos. Y en eso están a la buena de Dios. Entonces yo creo que el reclamo de los docentes puede ser legítimo, puede ser real. Hay mucha gente que gana como los docentes y gana menos. Pero vamos a suponer que los docentes tendrían que ser el primer escalón a nivel nacional del sueldo, porque tienen el bien más preciado, cuidar a nuestros hijos. Es el factor más importante que tiene un país, es su juventud. Porque el país va a seguir adelante en la medida que esa juventud se desarrolle y crezca como corresponde. Por lo cual la educación es uno de los factores más importantes. Esos docentes tienen que buscar de qué manera se le ingenian para hacer la protesta, pero con los chicos dando clases. Los chicos no pueden perder más de un día de clase. Somos una radio activa, como la gente. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Semanario Al Sur, líder en información regional. Encontranos todos los viernes en nuestros puntos de distribución o seguinos todos los días en semanarioalsur.com.ar. Semanario Al Sur. 25 años informando y formando opinión. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverres, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte, www.estudioecheverres.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Atención, señor organizador de peñas, festivales folclóricos y espectáculos camperos. Contrate su publicidad en las tandas rotativas de la 1580 y llegue a más personas. 4-233-4848, 4-233-5599, 4-233-5560, celular 11-15-3726-0678, WhatsApp 221-463-5960. Somos la radio de los payadores y los cantores populares. Somos nosotros. Forma parte de la gran familia de la 1580. Si sos programador o productor de radio, en la 26 de julio tenemos un lugar para vos. Llamanos al 011-4233-5599 o al 011-15-3726-0678 o es radio26dejulio@gmail.com o a nuestro WhatsApp 221-463-5960. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. En el municipio de Presidente Perón ponemos la tecnología al servicio del vecino. Ahora puede enviarnos reclamos, consultas y sugerencias a través de la plataforma WhatsApp. Mande texto, mensaje de voz, fotografías o videos y a la brevedad estaremos atendiendo su inquietud. 11-22-27-89-34. 11-22-27-89-34. Siga su municipio a través de nuestro sitio web www.presidenteperón.gov.ar. Perón, ¡qué grande sos! Municipio de Presidente Perón. Karina Pirulet, intendente. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Bueno, seguimos en Dialogando Juntos. Hoy, todos los jueves 19:20, comunicate al 4233-4848 o al 4233-5560. Podés llamar, establecer un diálogo. Dentro del diálogo podés estar de acuerdo o no, pero siempre con respeto. Anotá nuestros teléfonos, 4233-4848 y 4233-5560. Llama, pedile a Nico que te saque al aire. Bueno, tenemos un llamado. ¿Hola? Hola. Sí, Patricia. Sí, ¿cómo estás, Mario? Bien, acá al aire, hablando justamente un poco de todo, sin saber de mucho. Los felicito primero por el programa, me parece excelente que tengan este tipo de programas con llegada al vecino, a la gente, que es tan importante, ¿no? La comunicación. Bueno, y muchas gracias por llamar, porque también es importante que la gente que nosotros logremos llegar escuchen también a nuestros concejales, lo cual también luego te vas a tener que bancar en algún momento que alguien ya me critique. Sí, y bueno, y sí. Siempre con respeto atendemos a todos. Sí, sí, perfecto. Bueno, perfecto. Patricia, creo que lo primero que quiere saber la gente, ¿cómo estamos en Ambiente On? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué son los proyectos? Contame, habla vos, no te pregunto. Bueno, te cuento un poco antes, como para que te comento lo que venimos haciendo. Lo que me pasó cuando asumí es que muchos vecinos desconocían cuál era el rol del concejal. Me pasaba con gente cercana, ¿no? Que no sabía que existía el rol del concejal, que es una persona que lo representa. Nosotros en el consejo somos 24, los ediles, que representamos a todo el partido Almirante Brown. Es un rol legislativo en el cual nosotros presentamos proyectos que se transmiten en ordenanzas, resoluciones, todos para el distrito de Almirante Brown, que, necesitamos obviamente lograr que sean aprobadas para poder aplicar y ejecutarlos en el distrito. Partiendo de eso, de hecho, lo que nosotros vimos, ¿no?, en el equipo era, bueno, la necesidad de empezar a salir y a presentarnos, ¿no? Yo siempre digo que el concejal es como el brazo del vecino, el brazo legislativo del vecino. Nosotros podemos presentar institucionalmente, ¿no?, reclamos. Y basándome en eso, que la verdad es una labor que a mí me encanta recorrer y hablar con los vecinos, empezamos a salir a tocar los timbres de la gente para que nos conozca y para que sepa, bueno, acá tenés una persona, no me importa el color político que vos tengas, tenés una persona que te representa. Y a partir de eso empecé a trabajar con los vecinos. La verdad, te cuento, yo el año pasado presenté unos 80, casi 90 proyectos, que era la mayoría trabajadas con vecinos, ¿no? Vinculadas a los asfaltos, pedidos concretos, ¿no? Que a veces el vecino, uno dice, bueno, pero es un pedido pequeño, pero es un pedido que puede cambiar la vida a un barrio, quizá un arreglo de una luminaria, un arreglo de un bache que impide el tránsito para los vecinos y que no puedan acceder a su barrio. Distintos problemas entre vecinos también, problemas de salida de una napa cuando no corresponde. Bueno, la verdad, lo que es el abarque de nuestras facultades es infinita, y en el marco de eso, bueno, fui presentando varios proyectos que no sé si querés que te comente un poco. Sí. lo que estuvimos presentando. ¿Cuántos proyectos presentaste? Y de más de 90, no sé, 90 más. No alcanza el programa, pero por lo menos los 3-4 los más importantes. Mira, en resumidas cuentas, la mayoría son justamente pedidos de vecinos, pedidos concretos, ¿no?, que se acercan a las oficinas, que yo sea paso los invito a los vecinos, que sepan que mi oficina está abierta, el Consejo Deliberante, que tampoco hay muchos desconocen, ¿no? Está en la calle Pellerano al 700-778, en Adrogué, la ex calle Pinedo. Mi oficina está abierta a todos los vecinos, estoy en el anexo, y la idea, bueno, he presentado proyectos pedidos concretos de asfaltos, de desagües, de cuñetas, de luminarias, después muchos problemas que ha habido en distintos barrios con respecto a plagas, ¿no? Entonces, pedidos de control de plagas, también reconocimientos, ¿no? Reconocimientos a gente que viene haciendo una labor importante en Almirante Brown, como el Hogar de Cristo en Don Orione, logramos el reconocimiento del hogar y del padre Hernán. Trabajamos con las iglesias evangélicas que he pedido, que para ellos era muy importante el día municipal, la declaración del día municipal, el 31 de octubre, el día municipal de las iglesias evangélicas. Logramos la aprobación. Y después cuestiones, yo siempre trato de modernizar, digo, ¿no? Lo importante es que empecemos a evolucionar y avanzar, y tiene que modernizarse el municipio. Y en el marco de eso he pedido, presentado un proyecto para poner wifi en las plazas y espacios públicos, que es para la gente, ¿no? Los chicos mismos les puede servir en materia de comunicación, bebederos de agua en plazas, cestos de residuos, la luminaria red, la historia clínica digital, para que también los vecinos tengan la cuadrícula policial en las facturas y puedan saber, bueno, cuando llaman y hacen un reclamo policial, al cual corresponde. Hola. Sí, te estoy escuchando lindamente, no te interrumpo. Bueno, la verdad es un sinfín de proyectos que presenté, y me gustaría también, si tengo 2 minutitos, comentarte otro tipo de encuentros que venimos haciendo hace 2 años con los vecinos, que entendimos también, ¿no? Evidentemente nos encontramos en una era inédita en la cual cambió el modo de hacer política, no está más el político tradicional, y la gente no quiere el político tradicional que se queda atrás de un escritorio. Yo creo en la gestión, celebro justamente estos avances en gestión que se están logrando en distintas obras en Brown, y justamente eso de salir de atrás del escritorio, salir a caminar, y estamos haciendo encuentros varios por semana en distintos barrios con vecinos, y la verdad es hablar de lo que nos presentamos con distintos funcionarios para que sepan cuál es el rol del funcionario. Acá tienen un representante, porque la verdad es nuestro rol, es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es la función de un funcionario que tenga, para que la gente se saque dudas con respecto a pensiones, a programas que existen, en desarrollo social, en educación, en ANSES, en PAMI? La verdad es un sinfín de información que tratamos de dar, porque entendemos que es el modo de que podamos avanzar, ¿no? Que el vecino se saque las dudas y poder solucionar en todo lo que esté a nuestro alcance. Muy bien. Patricia, la verdad que yo te comento lo siguiente. El trabajo que hace, o que implementó Cambiemos en su momento, eso de acercarse al vecino y de estar con el vecino, y que el vecino te pueda tocar, por decir así, de alguna manera, que sepa que no es algo que eligió y desapareció, es algo muy importante. Originalmente, yo tengo 64 años, Originalmente los políticos ponían un banquito. Mira lo que te estoy contando. Te estoy hablando más o menos. Bueno, se ha cortado la comunicación. Lo que yo quería comentar era que en la época de Frondizi era común que los políticos pusieran un banco, se pusieran arriba del banco y empezaran a hablar a la gente y arengar y contar cosas. Estaban a la mano de la gente. Luego vino la época en que por televisión empezó a hablar, por radio, por televisión, y ya los políticos andaban en helicóptero. Y eso fue lo que alejó a la política de la gente. Hoy es bueno que la gente va a estar. Creo que está de vuelta en el aire. Sí, Patricia. Disculpa, porque sí, me estaba con un día tan largo se me queda sin batería el teléfono y tengo, bueno, nada, perdóname. Bueno, vamos a tratar de ser breve. Yo comentaba que la política se empezó a hacer en el país hace 50 años atrás, que justamente el político estaba en el barrio, se subió a un banco y empezaba a orar, a arengar a la gente, y la gente lo tenía ahí a la mano. Después vino la radio, después vino la televisión, después vino un montón de cosas donde el político andaba en helicóptero. Y no hablo que se escapaba, sino que andaba en helicóptero, ¿no es cierto? Se perdió la esencia, sí. Se perdió la esencia. Me parece excelente, porque yo hoy comenté al principio del programa que estuve en este Juntos que hubo acá en la calle Roger, en Longchamp, que sí, vos sí, también sí. Estuviste. Y sí, me pareció bárbaro que la gente se exprese y no hubo ningún problema, la gente dijo lo que tenía que decir, fue respetuosa, interpretó las cosas de su manera y también fue una forma de ver cómo la gente interpreta las cosas de su manera. La verdad que desde ese punto de vista, muy bueno. Bueno, Patricia, quedamos que vos estás en el anexo, eso es creo paralelo a las vías, ni bien pasás, digamos, yendo Hipólito Yrigoyen, ni bien pasás la barrera de Drogué, la calle esa es la paralela a las vías. Y tenés vos ahí la parte de anexo, si no me equivoco. La segunda parada de las vías. Sí, sí. Te metes en el centro, como si fuera el corazón del centro de Drogué, ahí sale una calle que es Pellerano, que es bueno, es fácil de ubicar. Es bueno, estás en el centro de preguntas. Es bueno que los vecinos tengan a quien hablar, o sea, obviamente concejales hay un montón. Es bueno porque me estoy dando cuenta, por lo que vos contás, que están trabajando en conjunto con la municipalidad. Eso es importante, más allá de diferencias políticas. Bueno, es otro tema para destacar, el trabajo, el gran trabajo que está haciendo la provincia, pero con todos los municipios, más allá de justamente esta bandera política que tengan, sin la provincia y sin la nación no se podría hacer mucho, y bueno, yo entiendo que hemos madurado, hay que empezar a hacer y a gestionar, porque si no, veamos el estado en el que está Almirante Brown, ¿no? ¿Cuánto avanzamos? Yo entiendo que hemos ido marcha atrás en vez de avanzar en estos últimos años. Sí, la prueba es los proyectos que presentaste, poner agua en las plazas, llegar con wifi, arreglar las luminarias, cosas que hoy en el año 2017... No, debería existir, sí, debería estar. Pero bueno, es importante que se vuelva a ver, lo que está mal hay que volver a hacerlo de nuevo, y así se pierda tiempo en eso, no es que se pierda, se recupera. Así, sí. Patricia, yo te agradezco mucho tu llamado, la gente... Probablemente en algún momento, si nos acerca algo, te lo acercaremos. Y yo creo que lo mejor que puedo hacer es acercarse contigo. Sé que recorrer los barrios. Muchísimas gracias. Un beso grande. Gracias. Hasta luego. Saludos. Hasta luego, Patricia. Patricia Bontempo, concejal de Cambiemos. Ellos tienen cuatro concejales. Pero están trabajando junto con la municipalidad y junto con los otros concejales. Así que, de alguna manera... Es importante. Después peleen para las elecciones, pero por este lado que estén del lado de la gente. Y la gente que lo respete. Tenemos otro llamado. Sí, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Mario? Iván, acá del móvil te estoy llamando. Hola, Iván, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, Iván, estamos Ibañez. Acá en el evento de Rodando que organiza ANSES por distintas localidades. La verdad que está fantástico esto y estuvimos escuchando recién a la concejal Bontempo. Nos pareció acá con algunas personas que estaban escuchando el programa muy interesante todo el informe. Bueno, sí, la idea es justamente acercar de una manera más, porque ellos se acercan. Yo comenté al principio del programa el evento que hubo juntos acá en Longchamp ayer, y ellos se acercan, y me parece muy bueno que los concejales salgan al aire, porque eso permite que haya gente que después dé una opinión y tiene sus necesidades. Estuvo muy lindo. Tal cual, Mario. Y bueno, acá estamos también con la gente de ANSES, como te decía, con esta actividad que se llama Rodando. Para graficar un poco para nuestra audiencia, es un evento que se va haciendo una vez por mes en distintas localidades, va rotando por distintos lugares y distintos centros de jubilados, van ayudando a cada uno de los organizadores. Y cada centro de jubilados tiene su necesidad y con estos eventos se van cubriendo algunas de esas necesidades. En estos momentos se está inaugurando una plaza de manera interna en el Club Pueyrredón de Bursaco. En breves momentos seguramente va a estar cantando Patricia Sosa también, que viene a colaborar con la gente del club y la gente del Centro de Jubilados, que se llama Santa Rosa, el Centro de Jubilados de este lugar. Está bien, o sea que esto es un evento directamente organizado para los Centros de Jubilados. Correcto, sí, es así, efectivamente. Está bien. Algunos centros de jubilados funcionan en comodato en distintos lugares, no tienen sede propia, entonces hay clubes que les ceden el espacio en comodato. Este es uno de esos centros de jubilados, que se llama Santa Rosa, y funciona dentro del Club Pueyrredón en la localidad de Bursaco. Qué bueno lo que los centros de jubilados hacen por la gente mayor. Es una actividad realmente muy buena porque es una forma de expresar todos sus mismos... Porque en general tienen todos los mismos problemas. Y entonces es bueno que lo tengan en un centro jubilado porque lo expresan en forma comunitaria, ¿no es cierto? De alguna manera. Tal cual. Y acá, aparte de haber jubilados, también tenemos muchísimas actividades, representantes de muchas actividades, patín artístico, fútbol infantil, artes marciales, campeonato de bochas. Hay una serie de sectores del club y del barrio que se han acoplado al festejo. Hay más de 400 personas en este momento. Está muy bueno. En cualquier momento también va a llegar el doctor Regazzoni, y queríamos ver la posibilidad de sacarlo al aire, si es que todavía está el programa, pero está un poquito retrasado, pero si llega a estar, lo vamos a sacar al aire también. Nos avisás y salimos. Tengo entendido, Iván, que la semana que viene iba a haber un evento similar a Juntos, que se hizo, organizado por BPG20, justamente, en Lonchamp. Correcto, va a ser en el barrio Campo Ramos de Lonchamps, en la calle Perrando y Ruta 16, Ruta Provincial 16. Van a ir organismos como es ANSES, PAMI, Desarrollo Social a través de su Subsecretaría de Juventud, y también va a ir gente de la parte de Educación. Bueno, te voy a comprometer... Disculpame, está a las 17:30 horas, el día miércoles 5. Repetí las calles. Perrando y Ruta Provincial 16. Bien, la vamos a publicar en Facebook igual. Correcto. Lo último que te quiero preguntar, te voy a comprometer con algo porque yo supongo que el jueves que viene te voy a tener de compañía acá, supongo. Obviamente. No te miento. En la medida que se pueda de los centros jubilados, vamos a tratar de que nos pasen alguna gacetilla, y hay mucha gente que me ha consultado por los famosos viajes de los jubilados, de los centros jubilados. Y hay mucha gente que le puede llegar a interesar. Justamente hemos estado hablando hoy con Solange González, de la jefa de PAMI Gleu, PAMI Adrogué, y nos va a dar toda esa documentación, y además vamos a llevar un informe de todos los viajes que está haciendo PAMI en forma gratuita para la gente de los centros de jubilados. Buenísimo, Iván. Si nosotros tuviéramos ese listado, por lo menos anticipado a lo que se va a hacer, la gente va a tener oportunidad de acercarse al centro jubilado, va a ser beneficioso para el centro jubilado porque va a haber más gente, y por supuesto para los abuelos poder salir a distraerse, aunque sea unos días, 5 o 6 días, es algo maravilloso. Efectivamente, esa es la idea, es el espíritu del programa también, poder arrimarle la información antes de que suceda, para que puedan informarse de manera certera, justamente. Bueno. Que, bueno, Mario, acá seguimos, no sé si se escucha ahí de fondo que sí, es de fiesta. Y es correcto. Y bueno, vamos a seguir cubriendo un poco este lugar y vamos a tener informes para el programa que viene también. Muy bien, Iván, un abrazo, saludo a todos los muchachos y a la gente, y que tengan éxito. Excelente. Muy buen programa. Gracias. Bueno, Iván Ibáñez, mi co-conductor, y que está justamente cubriendo un evento. Bueno, vamos a pasar a un poco de música y vamos a... Muerte y libertad. cae mi cuerpo agujereado. Ya no podré cantar más. Bueno, el tema que me toca ahora es el tema de este domingo 2 de abril. Se cumplen exactamente 35 años y realmente no puedo olvidar aquella fotografía de los viejos fusiles FAL amontonados y cruzados como símbolo de la rendición en Malvinas. Mucho después asocié políticamente ese momento a la capitulación que el general Mario Benjamín Menéndez firmó frente a su par británico Gerry Moore. Mucho más tarde aprendí a mirar la guerra de las Malvinas a través de los ojos de los héroes, de los muchachos de carne y hueso que lucharon hasta el final y como un homenaje a los que murieron en aquellas tierras que pertenecen al pueblo argentino. Ya pasaron 35 años. El 2 de abril de 1982, en el sentimiento y la memoria de los argentinos, una fecha signada por implicancias y emociones tan dolorosas como contradictorias. El recuerdo de los acontecimientos que sucedieron a partir de esa jornada singularísima de nuestra historia suscita, en efecto, dos visiones opuestas, dos reacciones vitales que tienden a chocar entre sí. De un lado, la certeza que la guerra del Atlántico Sur se puso en marcha ese día fue el resultado de un error geoestratégico gravísimo que llevó al país a una derrota innecesaria que tuvo un altísimo costo en vidas humanas y que causó un daño ostensible en los reales intereses de la nación. Del otro, la ineludible necesidad de tributar a nuestro emocionado reconocimiento a los combatientes argentinos que ofrendaron su vida por la patria en esa oportunidad y que dieron una lección silenciosa y de coraje y heroísmo, mucho más allá de las débiles y de los errores que sin duda se le deben atribuir a quienes defendieron tan equivocadamente en esa hora. Desde los más altos sitios del poder político, las banderas del genuino interés nacional. Tratemos de reconstruir con la mayor objetividad posible los hechos. Retrocedamos al 2 de abril de 1982, el día en que el gobierno de genocidas, instalado desde 1976, presidido en esa etapa por el general Leopoldo Galtieri, puso en marcha, sin ningún realismo y con una cuota sorprendente de irresponsabilidad, un militar destinado a recuperar por la fuerza las Islas Malvinas, ocupadas, sin derecho alguno, por Gran Bretaña desde 1833. Un diferendo internacional que durante más de un siglo había sido canalizado por nuestro país por la vía formal y pacífica de los reclamos diplomáticos. Fue transfigurado de la noche a la mañana en un conflicto bélico que no podía guardarnos nada bueno para los argentinos, dado que nos arrastraba a un enfrentamiento armado con una de las máximas potencias militares del mundo desarrollado. A la vez, nos exponía a un peligrosísimo choque de hostilidades con sus principales aliados históricos y estratégicos. Se cumplen hoy 35 años del día en que el país adoptó la incomprensible decisión de involucrarse en una guerra para la cual no estaba militarmente preparado. Desde el primer momento se hizo evidente que los argentinos llevaríamos la peor parte de la aventura bélica, que un puñado de jefes militares estaba desatando de manera tan irreflexiva, y eso fue efectivamente lo que sucedió. Sin poner en duda la legitimidad de los derechos, siempre se había invocado a la Argentina para extender su soberanía sobre las islas. Derechos que se fundan en razones históricas de incontrastable valor. La perspectiva del tiempo transcurrido desde 1982 nos ha hecho otra cosa que confirmarnos la idea de que la decisión del gobierno presidido por Galtieri entrañó un gravísimo error estratégico. Se llega a esa desagradable conclusión no solo si se analiza la ocupación forzada de las islas desde el punto de vista de su estricta viabilidad militar, sino también y muy especialmente se toma en cuenta las circunstancias que definen el contexto histórico y geopolítico en los hechos iban a insertarse. Pero a la vez que percibimos la irreparable equivocación de quienes gobernaron el país en ese contrajo una deuda moral nunca saldada con quienes fueron convocados a morir por la patria de las Malvinas. En esa deuda hay que abarcar no solo a los que cayeron en la lucha, sino también a quienes, al volver de la guerra, no recibieron del Estado Nacional la atención que merecían, ni en los términos de la reparación moral, ni en lo relativo al cuidado de su salud física y su reinserción laboral o económica. El país no fue solidario con sus soldados, ni durante la hora suprema del combate, ni durante el traumático proceso de la repatriación de los sobrevivientes. Cifras, signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño fresco. Quiero personalizar y homenajear en una de las historias más conmovedoras que escuché, la del soldado maestro Julio Rubén Cao. Y justamente lo hago ahora que venimos de un prolongado conflicto docente. Justo ahora que está cuestionada la vocación de lo que levanta la bandera de la educación pública. Pocas horas antes de la guerra terminara, Julio murió combatiendo. Resistió como pudo el avance de las tropas enemigas. Literalmente le puso el pecho a las balas para proteger a sus compañeros, como lo hizo desde el primer minuto que llegó a Puerto Rivero, como se bautizó primero a Puerto Argentino. Hace 35 años que Julio entregó la vida por la patria. Y es desgarrador recordar que ni siquiera pudo conocer a su hijita, Julia, que nació un par de meses después de su muerte. Julio Cao acarició a Julia en la panza de Clara Barrios el día que despidió, y a Elmira, la abuela de Julio y madre de Julio, la abuela de Julia y madre de Julio, casi le rogó que se quedara. Julito, no vayas, si no te llamaron, tengo miedo. Julio, el maestro, le respondió como un maestro de la patria. No me pidas eso, mamá. ¿Con qué cara yo podría dar clases sobre San Martín o Belgrano si me escondo debajo del pupitre? Siempre con la misma alegría que tenía en la frente al grado en la escuela, siempre ayudando a escribir o a leer cartas al resto de los soldados, siempre con optimismo. Así era el soldado maestro Julio Rubén Cao, solidario, guapo, así en la paz como en la guerra. Escribió cartas conmovedoras desde Malvinas. Una de ellas debe leerse en todos los colegios cada 2 de abril y dice así. A mis queridos alumnos de tercero D, no hemos tenido tiempo para despedirnos y eso me ha tenido preocupado muchas noches aquí en Malvinas. Defender la bandera. Espero que ustedes no se preocupen mucho por mí porque muy pronto vamos a estar juntos. Chicos, quiero que sepan que a la noche cuando me acuesto cierro los ojos y veo cada una de sus caritas riendo y jugando. Cuando me duermo, sueño que estoy con ustedes. Quiero que se pongan muy contentos, porque su maestro es un soldado que los quiere y los extraña. Ahora solo le pido a Dios volver pronto con ustedes. Muchos cariños de su maestro, que nunca se olvida de ustedes. Es desgarrador comprobar que solo le pidió a Dios volver, y fue lo único que no pudo lograr. Su hija Julia tiene 35 años. Su madre, doña Dalmira, todavía lo espera. Cuando Julia cumplió 9 años, viajó con su abuela a Malvinas. Hoy, la escuela número 32 de la Ferrer lleva su nombre. Soldado maestro Julio Rubén Cao. Tras su manto de neblina, no lo hemos de olvidar, ni nuestras Malvinas, ni siquiera tampoco a nuestros héroes. Torbellino de puris original hasta el feroz animal susurra. Bueno, llega la hora, pasó rápido, realmente pasó más rápido de lo que pensaba, pues estaba solo. Y bueno, estamos en Dialogando Juntos, el programa de base de política de gestión 2020 por AM 1580 en Radio 26 de Julio. Nos veremos el jueves próximo de 19 a 20. Mi agradecimiento a Nico, genial operador, que me dio una mano estando solo, realmente me supo cambiar el tema. Así que por mi parte, que tengan buenas noches y nos encontramos acá en este espacio, si Dios quiere, el jueves próximo. Son de su bella diana y sobró. Somos la radio de los payadores y de los cantores populares. Somos la 26 de julio. Somos